Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta, yo soy parte del dispositivo territorial comunitario que depende de la Fundación Grande Futuro. Nosotros hacemos trabajo de asistencia, prevención y fortalecimiento de espacios comunitarios a la comunidad. Así que bueno, ahora en este momento nos estamos replanteando hacer algunos talleres en la ciudad de Viedma. Así que bueno, uno de esos tiene que ver con el del taller de desarrollo comunitario sostenible. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Diego y estoy también formando parte del equipo de trabajo. Digamos que comenzamos a trabajar, al menos con el tema del taller, en la ciudad de Viedma. Y la idea del taller, si bien nosotros ya venimos trabajando en Chacra con un taller agrícola, replantearnos el trabajo aquí en la ciudad nos llevó a modificar también o a ampliar lo que es el radio de influencia o de trabajo del taller. Hemos cambiado el nombre, pasó de ser taller agrícola a ser taller comunitario de desarrollo sostenible, pensando en ampliar justamente esas actividades. No solo a la agrícola, que está apuntado a hacer huertas comunitarias o huertas dentro del paradigma de la agroecología, sino también trabajar con lo que tiene que ver con el reciclado, que puede ser residuos orgánicos o inorgánicos. Otra de las cuestiones que queríamos trabajar también es la recuperación de espacios verdes. Desde ahí se puede trabajar desde la forestación, desde la jardinería, tratar de buscar entornos que sean más saludables, ¿sí?, a los vecinos, a las vecinas y a los barrios en general. Pensamos hacer eso. En principio vamos a estar desde el taller de desarrollo comunitario de desarrollo sostenible. Comenzamos en Huerta Fátima. En Huerta Fátima ya hay una huerta que ya está constituida, ya lleva más de 4 o 5 años, pero bueno, después vamos a seguir trabajando en otros barrios. Y si te nombro solamente los temas de los talleres, porque también después vamos a trabajar casi a lo que pidan los vecinos y las vecinas de los barrios o la gente que vive en el barrio, a demanda casi, ¿viste? Nada, sería eso, presentarlos, invitarlos, y te dejo con mi compañera para que ella pueda profundizar también. Genial, bueno, sí, la idea también es contar un poco, bueno, a quiénes está destinado este tipo de talleres. Bien, la idea es que sea a partir de los 16 años, ¿sí? Quien quiera participar es abierto a la comunidad. Tiene, bueno, como nos contaba Diego, estas temáticas de trabajar con la tierra, con los espacios verdes que se puedan recuperar. Bueno, la idea es esto que decía, ¿no? Como plantarnos en un espacio en donde puedan acercarse los vecinos y las vecinas de los distintos lugares donde, bueno, ahora estamos acá en las 1016. El taller va estar específicamente en Huerta Fátima, pero la idea es que también se pueda trabajar en este espacio también, ¿no? Como complemento en el acompañamiento comunitario, ¿no? Y entonces justamente está destinado a cualquier persona a partir de 16 años que sienta que algo de esto le puede interesar o que esté buscando un espacio de contención. La idea es como empezar a ver qué surge y qué traen también, ¿no?, las personas, y poder trabajar con eso. Nosotros, bueno, tenemos como esto, ¿no?, estos objetivos o temas para arrancar, pero son como disparadores. La idea es que también se pueda surgir un trabajo en acompañamiento, ¿no?, y ver que de esto se puede ampliar, como decía Diego, ¿no?, de lo que traemos de Chacra, ¿no?, poder, bueno, ver qué se puede hacer acá, qué proyectos se pueden armar, fortalecer y acompañar en el barrio, ¿no?, básicamente. Bien, las inscripciones ya se encuentran abiertas, entiendo que comienzan en agosto. ¿Querés comentarme acá que si se anima a hablarnos un poquito de, bueno, tiene algún costo, hasta cuándo se pueden inscribir? No, es totalmente gratuito para cualquier persona que se quiera inscribir o acercar. En realidad tiene que venir a hablar con nosotros como equipo, y bueno, está abierto a la comunidad. Cualquier persona que tenga algún tipo de inconveniente, alguna problemática social, familiar o personal, o que, bueno, necesita algún tipo de ayuda en la cual nosotros podamos asistirlo, estamos disponibles. Muy bien. ¿Para inscripciones? Para inscripciones tenemos el número que después lo podemos... Acá. Vamos para este lado, ahí tenemos el machete. 24-85-29 es el número, te pueden por WhatsApp. Y si no, nos pueden encontrar acá, en Casa del Joven, Estados Unidos, 586, los días miércoles y jueves de 10 a 12. No solamente para la inscripción, sino como decía nuestro compañero Diego, que es el otro, de eso, de poder, si tienen alguna que otra problemática, de poder venir y que es un espacio para la contención del barrio en este momento, o de la comunidad, quien quiera.